hermosa, fría pero hermosa, y cálida porque vamos a hablar, a mí me encanta, porque vos decís revolución de las viejas, ¡ah, qué hermosura! Bueno, estamos en comunicaciones integrante de Revolución de las Viejas Concordia, pero la palabra revolución ya te dice, imagínate. María Marta Brosuk está con nosotros para hablar porque tuvieron un encuentro muy importante y productivo en la ciudad de Colón. La verdad que está buenísimo, así que vamos a interiorizarnos con respecto a esto. María Marta, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Acá sí, yo encantada de estar con ustedes y contarle un poco de nuestra historia de viejas. Ahí está. No, a mí me encanta el nombre, María Marta. Decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Y bueno, contanos un poquito, háblanos si querés de una pequeña historia para los oyentes, de cómo surge la Revolución de las Viejas y también de lo que fue el Encuentro de Colón. Bueno, la Revolución de las Viejas, mira, el 26 de julio fue el aniversario de Eva Perón, ¿no? De 100 años de su fallecimiento. Bueno, ella fue la pionera en hablar sobre derechos de la ancianidad. Claro. Cuando necesidad nace un derecho. Así que, bueno, creo que las viejas surgió, creo no, con seguridad las viejas surgió desde ese concepto del derecho en la ancianidad para tener una vejez digna y, aparte, la mayoría somos mujeres, mujeres grandes, que nosotras fuimos las que en los años 80, las viejas de hoy somos las jóvenes de los 80, las que construyó la memoria de los desaparecidos, la que salió a la calle por la ley del divorcio en el 86, las que pidió juicio y castigo a los represores, la que promovió y sostuvo la lucha, la ley de matrimonio igualitario que ahora tenemos, y la ley de identidad de género. Bueno, somos toda una generación de muchas mujeres que siempre estuvimos, aparte de la cuestión también de sostener las familias, porque muchas tenemos familias. Seguro, seguro. Pero siempre, siempre nos sentimos metidas en la cuestión de la función social solo con la familia, por eso ahora decidimos salir a la calle a encontrarnos y a hablar de toda una trayectoria que fue muy interesante para nosotros y que estábamos tan invisibilizadas. Bueno, queremos que se sepa, que se note, queremos que nos vean, queremos juntarnos, abrazarnos, contar historias que tenemos, un montón de historias para compartir y para que refuerce nuestra vejez. Queremos una vejez digna y activa, y activa, ¿no? Activa, claro. Seguro. Queremos seguir trabajando, ¿no? ¿Viste? Nos jubilamos y todo, pero queremos seguir estando activa. María Marta, y en escenarios de conflictos, ¿no? En este caso económico, ya de por sí es muy bueno congregarse, juntarse, siempre es importante, ¿o no? Sí, por supuesto, es lo que queremos. No queremos ser abuelas solamente, muchas somos abuelas, y no queremos que solamente nos llamen abuela, y tenemos un montón de facetas en nuestra vida, y somos todo, la posición que tenemos es política, es muy política hoy en día, ¿no? Seguro. Seguir siendo, existiendo y en pleno derecho. María Marta, y puntualmente en lo de Colón, porque está bueno esto de que sea casi la costa del Uruguay, no sé cómo fue la reunión, si se sumaron otras ciudades, pero sé que vinieron de varias de la costa del Uruguay. Contanos, ¿qué temas surgen a partir de ahí? Porque uno entiende que hemos avanzado con el tema de la ancianidad, como vos dijiste, ¿o no? ¿Hemos mejorado un poco, no? Sí. El ser viejo hoy en día, anciano, no es lo mismo que antes. Ahí está. Los que han cambiado, están cambiando un montón, todavía falta mucho. Por eso mismo nos fuimos y nos juntamos para ir a Colón, fuimos acá de Concordia, nos juntamos con las viejas de Gualeguaychú, y también estaban convocadas otras viejas de otros lugares, pero bueno, en este caso no fuimos tantas mujeres, pero fuimos algunas y nos juntamos a charlar. Y estuvimos reunidas, y cuando las mujeres nos juntamos a hablar sobre lo que nos apasiona, que somos es lo que nosotras mismas generamos en cuanto a nuestra actitud en la vida, somos capaces de estar horas hablando. Seguro. Ahí se habló de todo, se habló de lo que a hacer para generar una propuesta interesante para convocar a todas las mujeres de la provincia. Mirá. Y tenemos... O sea que se podría hablar de un proyecto de una próxima juntada importante con toda la provincia. Sí, apuntamos a eso. Bien, después, bien. Nos juntamos todas en Colón. Estuvimos el fin de semana, el viernes y el sábado. Y la propuesta incluye medidas proactivas para la inclusión laboral, para trabajar contra la no discriminación. Y apoyo a la promoción del Estado para una y plena de derechos. Uh-huh. Es un paso inicial, es un paso de partida. Seguro. Estamos recién iniciándonos, tratando de organizarnos y convocando a todas las mujeres que quieran estar en la juntada y en las reuniones. Uh-huh. También hicimos una asamblea acá en Concordia hace poco. Mirá. Nos juntamos ahí en ATE, éramos... cuántas mujeres hablando de proyectos y de que queremos que sea ley también la ley de moratoria para que se puedan jubilar todas las mujeres que siempre estamos trabajando y que por ahí no tenemos aporte. Seguro. Yo misma, por ejemplo, me jubilé el año pasado, me faltaban años de aporte, bueno, me vino bárbaro esto de los hijos, porque tengo 6 hijos y eso me ayudó a que pueda llegar a jubilarte. A jubilarme, bueno, y feliz yo con mi jubilación, porque más vale. La cuestión es mía, se me reconocen todos mis años, mi trayectoria de trabajo, que es inmensa. Seguro. Por eso queremos que eso también sea ley, queremos también trabajar por la ley de acceso a la tierra, que es tan importante. Eso. O sea que tema, yo leía en la carta que me mandaron, y ahí aprovecho y le agradezco a Bernardita Salisñá, que generó también que esta nota sea posible, sí, de decir esto, ¿no? Que todavía hay gente jubilada que no ha tenido acceso a la vivienda, ¿no? Qué triste decir de alguna. La vivienda, vos te das cuenta lo de la vivienda, que es gente grande ya, que tiene toda una historia de trabajo inmenso y que todavía no tiene su vivienda y su casa propia. Uh-huh. Eso es eso también, nos juntamos para eso también y en esa lucha estamos y bueno, así que es genial, esto es muy bueno, estamos felices de poder hacerlo. Ahora estamos en plena organización convocando a todas las mujeres que quieran participar de este encuentro. Ya esto es una cuestión amplia en cada territorio, buscando en cada territorio, siempre estamos mujeres que están en situación de falta de derechos. Así que bueno, nos juntaremos y haremos la revolución, una movida bien ruidosa para que esto pueda ser. Ahí está, la revolución de las viejas, nunca más acertado el nombre, María Marta. Nunca más acertado. Te hago otra. Las revolucionarias que no fueron, ¿no? Las que no pudimos serlo en esa época. Ahí está. María Marta. Que éramos jóvenes. Seguro. Te voy a hacer otra pregunta, ¿no? Sí. Uno entiende que muchas veces a la hora de jubilarse, medio que te sacan del sistema, ¿no? Por eso está bueno, por eso lo digo, para alentar a la gente que hoy se jubiló y no está participando en ningún espacio, que está bueno este lugar como la revolución de las viejas para participar, porque es como que te sacan del sistema un poco, ¿no? Claro, claro, porque uno ya se jubiló, ya no estás trabajando, ya cobras tu dinero y bueno, te acotás ahí nada más. Ahí. Pero acá también queremos promover, por ejemplo, el hacer cooperativas entre nosotros. Bien. Para poder trabajar. Y porque hasta que uno pueda, el cuidado de la salud, el tema de los cuidados, pero no solamente del cuidado al otro, sino cuidarnos nosotras mismas de nuestras propias cuestiones de discriminación por el tema de la edad. Estamos en contra del edadismo, que las cosas suceden o se decretan por la edad que tenés. Bueno, eso no es, no creemos en eso. Nosotros estamos muchas mujeres, pero en el encuentro de Chapadmalal, vos no sabés, había mujeres, 600 mujeres, todas caminando. Hicimos una caminata el domingo en el cierre de la jornada del Chapadmalal. Había mujeres, pero de 70, 80 años, hasta de 90 años, con bastones. En ese encuentro te puedo asegurar que a ninguna le dolía nada. ¿Viste? Estábamos todas felices, todas con ganas de hacer, de vivir, de trabajar también, porque aparte somos también productoras, porque somos personas que sabemos trabajar, hemos llevado adelante cosas. Cuando teníamos antes de los 60 hemos llevado, sacado adelante proyectos impresionantes que resultaron realmente buenos. Y nos sentimos con ganas de seguir haciéndolo, no por la edad vamos a dejar de hacerlo. No, seguro. Ese es un proyecto, y también podemos trabajar en cooperativas, que eso es tan interesante, ¿no? Seguro. Las cooperativas, solo hay que reunirse y bueno, y cumplir con lo legal y hacer el papelerío, que nos podemos asesorarnos. Yo de hecho estoy en una cooperativa que bueno, estamos en la presencia para poder empezar a trabajar, pero felices de que sea así. Buenísimo. María Marta, bueno, mantenernos al tanto ante novedades. Primero agradecerte la comunicación y bueno, felicitar porque está buenísimo este tipo de espacio. Te agradezco mucho la nota, María Marta. No, gracias a ustedes por hacernos visibles y hacer preguntas que por ahí no se sabe, la sociedad por ahí no está enterada de toda esta movida y todas estas cuestiones de las viejas. ¿De qué hablamos las viejas? Que no solamente nos sentamos a mirar la novela, ahora creo que ya no hacemos. No, más va, y está buenísimo. Bueno, ahora ya estamos en otros proyectos. Y muchas gracias a ustedes por el llamado y por esta charla, que la verdad, muy bueno. Ahí está, un beso grande, María Marta, estamos en contacto, ¿eh? Bueno, adiós. Qué linda charla, la verdad que está buenísimo, ¿no? Ese tiene que ser el espíritu, ¿no? Porque viste que...